que te urgía hablar conmigo más tarde el martes. Que si hubieras podido lo habrías hecho desde mucho antes. Qué lindo es saber que ya llegó el momento. ¿Qué me vas a pedir después de tanto tiempo? Yo iba ilusionada, la más preparada, y en vez de arrodillarte me mandaste la chinga. Porfa ya no hables, quiero irme de aquí. Y no me digas loca por pensar que tú y yo éramos felices. Ahora me dejas rota y no te das cuenta de lo que perdiste. Como antes no lo notaba, o lo sabía y lo negaba. El amor que me secaba, pero eres un idiota. El Uber que pedí me canceló dos veces. ¿Por qué sigues aquí? No te desapareces. Puta vida, trágame y escúpeme en otro lugar. Que tenías un anillo, me dijiste. Ahora me dices, Pati, no estés triste. Pedacito de mierda, dime cómo pudiste. Yo iba a ilusionar, vamos a preparar. Y en vez de arrodillarte me mandaste la chinga. Y no me digas loca por pensar que tú y yo éramos felices. Ahora me dejas rota y no te das cuenta de lo que perdiste. ¿Cómo es que antes no lo notaba?